Y por eso es que hoy tenemos que recordar también a Sebastián Moro, de quien queremos hablar con su hermana, con Penélope, que ya está en contacto con nosotros. Buenas tardes, Penélope. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Kermés. Muchas gracias por la comunicación y la memoria. Gracias a vos por estos minutos que nos podés prestar, por supuesto, y además gracias por... por ponerte al hombro todo lo que ha significado este año, atravesarlo peleando para que haya conciencia y para que se conozca el caso de Sebastián. ¿Cómo fue este año, Penélope? Sí, así es. Somos tres hombros de mujeres, mi madre Raquel Rochetti, mi hermana Melody Moro y yo, quienes hemos estado desde el trágico, fatídico, tremendo y oscuro 9 de noviembre, cuando tuvimos la última comunicación telefónica con Sebastián y sabíamos que el terror estaba en ciernes, hasta el día de hoy, y seguirá luchando por justicia por él, pero no solo por él. A lo largo de este año nos dedicamos a denunciar, cada vez que mencionamos a Sebastián Moro, mencionamos a cada una de las víctimas del tremendo golpe de Estado que sufrió hasta hace una semana atrás el pueblo boliviano. Nombramos a las y los masacrados de Sencata, Sacaba, a Facundo Molares, a los más de 1.500 presos políticos, a los exiliados, al paredón mediático. Creo que esa fue la tarea que nos dejó también Sebastián como periodista, yo también lo soy, entonces también me he sentido en ese deber. No es solo Sebastián lo que más amamos en el mundo, sino también el respeto y la defensa de la democracia, como él hubiese hecho si hubiese seguido con vida, si no lo hubiesen asesinado. Dijiste que ya sabían, para cuando hablaron por última vez con Sebastián, que ese venía el terror. Exactamente, ese 9 de noviembre... En La Paz y en Cochabamba ya se habían empezado a tomar medios comunitarios, medios campesinos de corte popular. Sebastián se desempeñaba en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, que tiene dos medios, hoy la están recuperando, que es Radio Comunidad, donde él era conductor de diferentes programas, y Prensa Rural, un periódico de salida los domingos, con llegada al campesinado y al sector indígena. Él era el jefe editor de ese periódico, que funcionaba como un órgano intermedio entre estos sectores indígenas campesinos con las políticas de gobierno, entre lo que se gestionaba hacia ellos y las demandas también de estos sectores hacia el gobierno. Algo muy importante dentro de un contexto latinoamericano marcado por el cerco mediático, ¿no? Por eso Prensa Rural tenía un papel relevante, y a partir del 20 de octubre, cuando Sebastián comienza a cubrir convocado por Página 12 para cubrir el clima de tensión que se empieza a vivir en Bolivia luego de esas elecciones manchadas con la falacia del fraude, y empieza a develar a lo largo de 12 crónicas que el golpe de Estado ya venía en marcha, porque Sebastián en Mendoza, en Argentina, tenía mucha experiencia de haber investigado, de haber sido uno de los cronistas de cada uno de los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron aquí. Entonces, a partir de ese conocimiento, Sebastián pudo claramente ilustrar en estas 12 crónicas para Página 12 lo que estaba sucediendo en Bolivia, y el 9 de noviembre, por la tarde-noche, cuando él ya estaba trabajando desde el mediodía en la clandestinidad, en su hogar, porque ya habían tomado la sede de la CESUB-CB, ya habían secuestrado a su jefe, José Aramayo, lo habían linchado, lo habían atado a un árbol, por lo tanto, sus compañeros estaban tratando de refugiarse y cada uno trabajaba desde su casa. Él se comunica con nosotras con él todo el tiempo estuvimos comunicadas, sabíamos que se venía lo peor para Bolivia porque él nos tenía al tanto. Y lo último que nos dijo fue, chicas, mañana se va a declarar el golpe, porque hasta ese día se había amotinado nada más la policía, faltaban las fuerzas militares, cosa que ocurrió al día siguiente tal como lo anticipaba Sebastián. Y mañana ya no sabemos qué país tenemos, se viene el terror, De todos modos, yo tengo templanza, sepan que las amo. He trabajado mucho todo el día, estoy tranquilo, las que no estábamos tranquilas éramos nosotras. Él sí estaba muy apenado, estaba muy triste porque era testigo de la caída de la democracia. Imagínate cómo eso te puede golpear en el cuerpo si tenés sensibilidad social y sos periodista del calibre de Sebastián, digo, de nosotros, de nuestro calibre, los periodistas populares, ¿no? Claro. Penélope, la verdad es que entendemos que Sebastián además era una persona con mucha conciencia social, pero además un compromiso que lo había llevado a esta radio de la que hablabas, un verdadero medio de comunicación comunitario y alternativo que funcionaba como una conexión social real con una parte del Estado. Es un trabajo con un compromiso inmenso y que nos hace suponer también que él fue víctima de esa mirada que generaba toda esa persecución. ¿Cómo redondearías esto que esta reseña que me estabas haciendo? Eso, lo último que nos dijo es quédense tranquilas, ya mandé la última nota al Página 12, que era un golpe de Estado de hasta en marcha, titulada así. Voy a salir a dar una vueltita, a tomar aire para despejarme, porque el otro día no sabemos con qué país nos despertamos y tenemos mucho trabajo. Después de eso ya se sabe lo que pasó, Sebastián apareció semi-inconsciente, golpeado en su hogar, fue internado, estuvo una semana en coma y falleció. ¿Cómo lo redondeo? Nosotras entendemos, y a la luz de las pruebas, de los testimonios que han sido analizados por abogados de lesa humanidad, que Sebastián estaba en una doble línea de fuego porque no solo estaba comunicando hacia el interior de Bolivia, hacia el sector aliado a Evo Morales, sino que también a través del Página 12 y de otros medios de comunicación argentinos donde él colaboraba solidariamente, estaba comunicando hacia la Argentina, donde reside la mayor colectividad boliviana, cuyo voto tiene un peso, un caudal muy importante. Sumamente. Por lo tanto, entendemos que estaba doblemente expuesto y que él, dentro de sus convicciones, quizás no pensó en las consecuencias, o si las pensó, no lo sabremos, que es una muerte que, de alguna manera, a mí, como periodista y militante, me enorgullece y me deja en paz saber que mi hermano se murió haciendo lo que él creía correcto, pero que no me quita dolor y no me quita impotencia ante la injusticia que sufrimos los periodistas que verdaderamente nos comprometemos con la democracia y que no tenemos protección, que somos olvidados por el Estado, por la misma política que defendemos. Bueno, todo ese tipo de sentimientos atraviesa mi cuerpo en estos momentos, mi alma, y desde hace un tiempo. Por supuesto, y es momento también de que te diga, Penélope, que bueno, que te hacemos llegar nuestras condolencias, nuestro acompañamiento y solidaridad a tu mamá, a tu hermana y a vos. Por supuesto, es lo que corresponde, pero se cumple un año y la actividad no se para, Penélope. Este domingo, ¿qué es lo que se generó? Sí, el domingo 15 de noviembre vamos a estar realizando un Zoom que ha sido organizado por la agrupación Pañuelos en Rebeldía, que es una agrupación de pedagogía internacionalista y feminismo de la Via Yala, que son compañeras que nos han estado acompañando a lo largo de este año en esta lucha, y la familia de Sebastián. Sin institucionalidad en el medio, sin cargos políticos en el medio, hemos seleccionado amigos y amigas de Sebastián que lo acompañaron a lo largo de sus diferentes recorridos, de sus diferentes caminos, entre ellos, bueno, por supuesto que va a hablar mi madre en representación de la familia, Claudia Corol como referente de Pañuelos en Rebeldía, Miriam Medina, que es madre en lucha, una referente contra la violencia institucional, que también fue amiga de Sebastián, con quien hemos militado muchos años, Alexis Oliva, periodista de lesa humanidad, que tenía mucho intercambio con Sebastián justamente porque tocaban temáticas en común, periodistas bolivianos que compartieron con Sebastián experiencias, amigos de Sebastián, como por ejemplo el poeta peronista Julio Coronado, para hablar de las diferentes facetas de Sebastián y no únicamente, no nos interesa hacer de Sebastián un mártir, sino perfilarlo como un ser humano y un periodista que verdaderamente se puede comprometer y que es lo que nos corresponde a los periodistas con la realidad de nuestros pueblos. Tal cual. Ninguna ensoñación, un verdadero comprometido. Le queda muy bien el nombre que le han buscado a una jornada para evocarlo como caminante de los pluriversos. Sí. Es una hermosa movida y va a estar ocurriendo como casi todo en esta época de manera virtual. Lo van a tomar otros ¿cuántos sí. medios, Penélope, calculan? Se va a transmitir desde las páginas, todo el mundo lo puede ver a través de la página de Facebook de Pañuelos en Rebeldía, Sebastián Moro fue el golpe, desde la página de FATPREM y desde la página de Radio Cuyum y también del feminismo comunitario antipatriarcal. Muy bien, a través de 5 fanpage, entonces yo mientras estás conversando con nosotros, Penélope, te agradecemos muchísimo este rato. Sí. Será a las 18 horas de Argentina, 17 de Bolivia, por si, bueno, si algún boliviano nos está escuchando. Muy bien, pero ¿sabés qué te decía? Que mientras nos contabas, yo ya estuve compartiendo en nuestra fanpage el evento desde la página de Sebastián Moro fue el golpe, para que nuestra audiencia lo tenga presente a un solo clic, pero vamos, mientras hablamos también estamos tratando de redondear para que por ahí si podemos afinarlo bien el domingo, también Radio Kermés esté transmitiendo el evento. ¿Sabes? Por supuesto, están invitados a compartirlo, sería grandioso que desde La Pampa también conozcan más a Sebastián. También tenemos sangre pampeana nosotros, así que hay un poco de Sebastián en todos lados. Definitivamente, además el laburo de Sebastián ha quedado es un legado hermoso, es un legado que te permite entenderlo y entender esa profundidad del compromiso que tenía tu Sebastián, sí. Nuestro Sebastián. Penélope, ¿va a haber artistas participando también? Ah, sí, va a haber artistas también. Va a estar, bueno, la gran Liliana Daunes relatando poesías que ha seleccionado mi madre, algunas de grandes autores, otras de Sebastián, mi sobrina Sabina Murano Moro va a leer poesías de Sebastián y va a haber música de Diego Rodríguez y Cristina Pérez, que eran amigas muy amigos de Sebastián. Muy bueno, esperamos entonces que para el domingo esté todo ajustado y podamos compartir con nuestra audiencia en vivo desde las 18 horas en Argentina, domingo 15, esta, ¿cómo la llamarías, Penélope, esta jornadita? Y yo lo llamo como una jornada de memoria y de justicia. Muy bien. Y también una jornada de memoria y de reclamo de justicia. Bueno, sí. También estas cosas se construyen con mucho amor, Penélope. Te agradecemos muchísimo este rato y nada, te convidamos, por supuesto, a que aproveches el micrófono que tenés a disposición, pero yo por mi parte no tengo más preguntas. Estoy muy, muy agradecido por tu participación hoy, ¿eh? Bueno, yo quiero agradecer a todos los medios populares del país que se quieren plegar y quieren compartir esta invitación. Si hubiésemos sabido con tiempo, los hubiésemos agregado al flyer, pero que se vayan sumando espontáneamente también es hermoso, es muy valioso. Hay mucha gente que siempre nos cuestionó en este año de lucha que por qué Sebastián no había sido más visible por los medios, que Sebastián tendría que haber estado en la tapa de todos los diarios. Y bueno, las cosas no se dieron así, la muerte de un periodista no es fácil de comunicar, nosotros también hicimos lo que pudimos, pero creo que también está llegando el momento de que la memoria y la visibilidad de Sebastián se dé de esta manera, que es como él se la merece y como a él le hubiese gustado. más que una cuestión mediática, que sea realmente con conciencia y con amor, y que los medios populares son capaces de transmitirlo. Así también como me están llamando a mí, a mi familia, estudiantes de carreras de comunicación de distintos puntos del país para conocer la historia de Sebastián. Creo que se da con el tiempo y que vale la pena y que no hay que apresurarse. Muy buena. Escucharte en esta reflexión, Penélope, nos hace, bueno, estar con la total seguridad de que fue un acierto comunicarnos justo a tiempo. Radio sí. Kermés también va a estar entonces el domingo. No te... Gracias, Radio Kermés. Ya te lo firmamos. Gracias abrazo, a vos. Abrazo para vos, abrazo a Cintia, abrazo a Matías, a toda la radio. Y lo último que quería decir es que el día lunes, 16 de noviembre, Radio Nacional Mendoza, donde se desempeñaba Sebastián antes de irse a Bolivia y donde yo me desempeño, vamos a hacer también una programación especial de 10 a 12 con invitados muy especiales que quedan afuera de este conversatorio para también que se perfile a Sebastián desde otros lugares, así que la radio pública también va a estar presente recordando a Sebastián. Buenísimo, buenísimo. Penélope, te envío un abrazo. Gracias. Un abrazo a ustedes y bueno, nos estamos escuchando y viendo el domingo por Cedita, sí. por la libertad de expresión. Por la libertad de expresión, con amor, verdad, memoria y justicia por tu hermano, y queremos mandarle un abrazo a tu familia también. Penélope Moro, la hermana de Sebastián Moro, nuestro periodista comunitario asesinado en el marco de lo que fue aquel luctuosísimo golpe de Estado en la plurinacional Bolivia, una desestabilización más del neoliberalismo en nuestra región, que en este caso se llevó la vida del hermano de Penélope.